Las efemérides, un viaje a través de la historia, los hechos más sobresalientes que han sucedido en un día como hoy. Con Diana Rebeca Cantú Martínez y Teresita de Jesús Molina Rodarte. De abril 1817. Desembarca en Soto Marina, hoy Tamaulipas, Francisco Javier Mina, liberal español quien luchó por la independencia de México y fue fusilado en Guanajuato en 1817. 1861. El gobierno del presidente Juárez expide la ley de instrucción pública en los establecimientos que dependen del gobierno general. 1910. Se realiza la Convención Nacional Independiente de los Partidos Aliados Nacional Antireleccionista y Nacionalista Democrático. Designan a Francisco I. Madero como candidato a la presidencia de la República. Las efemérides, el viaje a través de la historia. Hemos conocido los hechos más sobresalientes que han sucedido en un día como hoy.